que te fuiste, no he podido olvidarte, no he dejado de pensarte desde el día que te fuiste. No sé qué sembraste aquí dentro de mi alma, aquí dentro de mi pecho, que no he podido olvidarte. Y siento que me muero si no vuelvo a encontrarte. Sería solo un don nadie si no te tengo a ti. Y es que me haces tanta falta si no he podido olvidarte. Me dan ganas de buscarte pa' ver si un día regresas a mí. Pasado un día que no piense en ti, siempre tu recuerdo se adueña de mí. No ha pasado un día que no piense en ti, siempre tu recuerdo se adueña de mí. No quiero darte besos y no dejarte jamás. Quiero abrazarte tan fuerte que no te puedas sin tu amor. Y estoy decidido a olvidarme de este orgullo. Soy solamente tuyo y vivo para ti. Y es que seguir sin tu cariño es algo insoportable. Quisiera poder pasado un día.